Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas que en alguna me puedas perder. A ver, amigo, tú. Yo aquí entre la nada voy a darte todo, buscar a mi modo continuar. Me parece bien. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? Amigo Tito y tus lirios, gracias. ¡Ay, amor! Yo aquí entre la nada voy a darte todo, buscaré a mi modo continuar. Ya sea duro, pero es lo justo. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar.